Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Señor, bendiga tu vida, qué lindo alabar al Señor con todo gozo, con toda alegría, ¿no es cierto? Y con un corazón dispuesto y en libertad. Así que qué bueno que también en esta mañana hayas podido expresar lo que hubiera en tu corazón, lo que hayas puesto en tu corazón para reconocer a nuestro Dios todopoderoso, bueno y misericordioso. Así que oramos para que Dios esté bendiciendo tu vida también en este día. No solo este día, cada día de tu vida tiene ese propósito. Y si no lo está haciendo, ahora en esta mañana tiene usted la oportunidad de poder pedirle a Dios que también alcance su vida en aquello que le está necesitando o en su hogar, en su familia. Dios siempre está atento a nuestras necesidades y pronto a responder a cada una de ellas, así que esa sea tu experiencia también. Así como todos los que están participando en esta mañana, como cada semana y cada domingo a través de la transmisión que hacemos por nuestras redes. Así que bendecimos a todos los que están participando, bueno, físicamente, pero desde lejos, pero sobre todo espiritualmente, en el mismo espíritu, en el mismo sentir también. Así que quiero reconocer si hay en esta mañana alguien que está por primera vez o que es la segunda vez que viene, que vino, que nos está visitando. Allí tenemos, alguien por primera, muy bien, por allí he descubierto una mano. Bueno, Patricia, por favor, le vamos a entregar un presente que tiene que ver con un calendario, así que sea bendecida, tiene una lectura bíblica para cada semana y para cada día de la semana hasta fin de año, así que es para que pueda recibir bendición de Dios. Es un pequeño gesto con el cual queremos honrar la presencia de esta preciosa mujer. Así que damos gracias a Dios por todos los demás. Bueno, hay algunos que no están en esta mañana porque por la tarde iniciamos los grupos de discipulado, por lo cual, bueno, ya van a quedar para el culto de la noche y ya van a hacer toda la continuidad. Así que está orando por los grupos de discipulado. Y que sean de tanta bendición como siempre han sido para la vida de todos aquellos en los cuales participan también. Bueno, en esta mañana quiero compartir contigo, de parte de Dios, por supuesto, para todos nosotros, quiero hablarte acerca del poder de la cruz. El poder de la cruz. En esta mañana vamos a celebrar también la Cena del Señor, que recuerda el sacrificio que Cristo hizo por cada una de las personas allí en la cruz. Y eso tiene poder, tiene enorme poder. Enorme poder que muchas veces pasamos por alto o que no tenemos en consideración y que no tomamos para nuestra vida, para aplicar ese mismo poder en nuestra vida y permanecer como victoriosos o victoriosas frente a cualquier circunstancia. Y ese poder lo puede todo, es todo poder. Así que quiero aplicarlo en esta mañana de manera particular a que en el poder de la cruz tiene también el poder para tener victoria sobre cualquier poder de las tinieblas, cualquier poder de oscuridad, cualquier potestad de oscuridad y de tinieblas ya han sido vencidas y precisamente por lo que Cristo hizo allí en la cruz. Pero para introducir la reflexión, permítame leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, desde el versículo 31 al 37, que dice de esta manera: Jesús fue a Cafarnaúm, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Has venido a destruirnos! Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? con toda autoridad y poder, este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan, y ellos salen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Mire, la Biblia está dando cuenta de una realidad espiritual que parece ser que para aquel tiempo y para los primeros cristianos tomaban con toda naturalidad. Pero pareciera que esto, este mismo concepto de la realidad espiritual, no es tan tenida en cuenta a veces por los cristianos de este tiempo. O es algo que desconocemos, es algo que, de lo cual no queremos hablar por las dudas, no sea cosa que. Pero es así como lo describe la Biblia, no solo ya en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia también. Y esta es una realidad que además no debe ser ignorada ni subestimada. Claro que para hablar de esto, como de tantas otras cosas, no nos vamos a basar en las experiencias personales o individuales, mucho menos en la palabra de los propios demonios. Tampoco nos vamos a basar en lo que aparece en internet, aunque quizás algo pudiera ser bueno, sino solamente en la poderosa y confiable palabra de Dios, porque ella es verdad. Y es de allí donde tenemos que tomar la enseñanza para aplicarla en nuestra vida. Una de las cosas que dice no solo este texto, sino tantos otros textos en la palabra de Dios, es que los demonios arruinan, afligen, perturban y destruyen vidas. Nada bueno tienen para dar. Lo mejor que tienen para ofrecer es lo peor que puede ocurrir en la vida de una persona. Esto es, alejamiento de Dios, y ese escenario no pasa nada. Es tremendo porque eso implica condenación eterna y seguir quedando bajo esa potestad de las tinieblas. Y por otro lado, destrucción y sufrimiento eternos. Los demonios, también la Biblia lo presenta, pueden provocar enfermedades físicas y aún emocionales. Producen o pueden producir trastornos psíquicos, hábitos destructivos, deseos de maldad, venganza y muerte. Estos demonios, estos espíritus inmundos o impuros, se manifiestan por medio de voces, de sombras, sueños, presencias. Estos demonios dan órdenes, provocan terror, pánico. Bueno, ya hemos leído este texto, ¿no es cierto? Dice que el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos. Bueno, a veces ocurre, ¿no es cierto? Cuando se ministra a las personas que están en necesidad, bueno, alguna de ellas que a lo mejor está influenciada o atada o poseída por un demonio, también se manifiesta de esta manera, ¿no es cierto? En que cae al suelo, arrojada por el demonio, a presencia de todos los demás. Pero esto no sorprendió a los que estaban allí en la sinagoga, como dicen, uy, qué cosa extraña, qué es esto, cuidado. A veces esto ocurre y comienza a oírse de manera audible, obviamente, una voz grave, ¿no es cierto?, que sale de la persona que está en esta condición. O como decía el texto también, y dicen otros textos bíblicos, la persona es como que echaba espumarajos. O comienza a proferir insultos hacia mí, hacia usted, hacia cualquiera que esté delante o hacia todos. Y tratan de mentir y engañar. Algunos pueden levantarse en agresividad hacia las personas, hacia aquellos que están alrededor, o tratan de ministrar a la persona como lo hizo Jesús. Otros se profieren gritos, en otros casos hay un cambio de fisonomía, parece que las facciones de la persona misma comienzan a cambiarse, ¿no es cierto? El Evangelio de Marcos en el capítulo 9 nos menciona una circunstancia que ocurrió también. Dice, maestro, traje a ti mi hijo, Mire, hay muchas familias en este tiempo. Claro que esto no trasciende, no sale todos los días en los diarios, no nos vamos a enterar fácilmente, pero la realidad es esa, que ahora estamos viendo que esto se multiplica. Es decir, familias o algún integrante de la familia y aún niños que están siendo afectados e influenciados por estos poderes de las tinieblas y del mal, de la maldad. Aquí hay una persona que trajo a su hijo, a Jesús. Dice, tiene un espíritu mudo. Le dije, pueden causar enfermedades. El cual, donde quiera que lo toma, lo sacude. Echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Quieren destruir a la persona. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, como el que leímos anteriormente, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y la persona dijo, ¡desde niño! ¡Aún los niños! ¡Tenemos que ser cuidadosos con los niños! Satanás es impiedoso y todos sus espíritus inmundos lo son. Y aún van a tratar de hallar al más vulnerable, no importa quién sea, el propósito es el mismo, arruinar la vida y todo su entorno familiar. Y dice, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un pedido casi desesperado, ¿no es cierto? Bueno, la actividad de Satanás y estas huestes, estos poderes de las tinieblas y de oscuridad sigue siendo la misma en este tiempo. Esto no es un relato de ficción, una ciencia ficción del pasado. Esto no son historias increíbles. No, esto es realidad. Como lo es la realidad en este tiempo también, a tu alrededor, a mi alrededor y en todo el mundo. La actividad sigue siendo la misma, esto es, llevar al sufrimiento, provocar el mayor dolor posible, sumirte en aflicción, llevar a la destrucción y a la muerte si es posible. Ellos atacan la vida de las personas, de los seres humanos, quieren destruir la vida, quieren destruir el matrimonio, quieren destruir la familia, quieren destruir las amistades, quieren robar tu gozo, quieren quitar la paz en tu corazón. Quieren, tomar la prosperidad que te corresponde a vos. Tu felicidad, apropiarse de esto. Quieren arruinar tu vida económica, laboral, sexual o física. Pero en segundo lugar, este texto, como otros textos que la Biblia nos narra y nos menciona, nos presenta, afirman que los demonios reconocen autoridad suprema y poder superior de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Este texto que hemos leído, ya viste que el demonio que estaba en esa persona, al ver a Jesús, dijo, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Está hablando en plural, está hablando en nombre de todas las huestes de oscuridad, de todo el ejército de espíritus inmundos que pudiera haber, porque para todos ellos es lo mismo. Que es lo mismo que reconocen a Jesús de Nazaret. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco, dice el espíritu inmundo a Jesús, dice, yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Lo conocen y lo reconocen como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que vino para que a través de su sacrificio en la cruz diera completa derrota a esos espíritus inmundos. Aleluya. Así que los demonios deben sujetarse y obedecer, porque saben que Jesús tiene autoridad y poder y que ya están vencidos. El texto agrega todavía, Jesús reprendió a aquel demonio. Dijo, cállate y deja a este hombre. Eso es lo más importante. Jesús no solo tiene el poder, sino que actúa con ese poder para que la persona pueda ser bendecida, pueda hallar liberación, pueda ser sanada, pueda librarse de ese tormento y de esa aflicción. Eso es lo que desea Jesús. Eso es lo que sigue deseando Jesús. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él. Tuvo que obedecer, no queda otra. Cuando Jesús ordena algo, los demonios obedecen. Siempre ha ocurrido así, siempre seguirá ocurriendo así, porque Él es el Todopoderoso, el que reina, el soberano. Y todos los poderes quedan sujetos al poder de nuestro Dios. En el texto de Marcos 9 que hicimos referencia, en este otro caso dice que Jesús reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu que hizo, no, a mí de acá no me saca nadie, ¿cómo? Clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, tienen que ir. Tienen que cesar esa actividad, esa opresión. Lo vimos claramente en la tarea y el ministerio de los primeros discípulos que Jesús convocó, ¿no es cierto? Jesús, ¿qué hizo? Les dio autoridad. Esta misma autoridad. Le dijo, miren, si en algún caso ustedes encuentran una persona endemoniada o en aflicción espiritual, opresión del diablo, etcétera, ustedes tienen la autoridad, la misma que tengo yo, dijo Jesús. Así que ministren a esa persona con esa autoridad y ordenen lo mismo que ordeno yo. Y de hecho, los discípulos tuvieron algunos casos, porque iban recorriendo la ciudad, iban casa en casa, y donde se presentaba una necesidad de este tipo, ellos decían, che, no llegamos a este capítulo, a este nivel de discipulado, no lo vimos, todavía no sabemos qué hacer. No, ¿cómo que no? Inmediatamente. Ministraban. Por eso cuando volvieron de regreso y se reencontraron con Jesús, le contaron y diciéndole, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, con la autoridad que nos diste vos, con tu autoridad, los demonios se nos sujetan también a nosotros, pero no por nosotros, sino por tu autoridad. Así que muchos ya también estarían siendo sanos, libres de esos tormentos, de esas opresiones. En tercer lugar, este texto, entre otros, nos está indicando que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para dar salvación, libertad y sanidad a todos los oprimidos por los demonios. En Apocalipsis dice que el diablo ha descendido a ustedes con gran furia y poder porque sabe que le queda poco tiempo. Pero la Biblia también dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y de hecho las hace, las deshace, las rompe. Rompe maldiciones, rompe cadenas, restaura, da salud y libertad. En Él, sí, verdaderamente en Él. Y solo en Él hay salvación y libertad para este tipo de casos o de necesidades. Mire, ¿por qué las personas endemoniadas o atadas por espíritus inmundos acudían a Jesús? Hay muchos casos, los evangelios no mencionan, y aún en el libro de los Hechos, las personas buscaban a Jesús o buscaban a sus discípulos. ¿Y por qué? Porque ningún otro tenía, tiene, ni tendrá nunca, jamás, la autoridad y el poder para doblegarlos y vencerlos. Solo Jesús lo tenía, por eso acudían a Él. ¿O usted cree que ya no habrían intentado otras cosas? Todas las huestes espirituales de oscuridad están sujetas al reinado eterno de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Él, Jesús, el Hijo de Dios, rompe cadenas. Él, Jesús, nuestro Señor, deshace ataduras. Solo Él expulsa demonios, sana y libera a las personas que estaban en esos tormentos. Y dice la palabra de Dios en ese texto que hemos leído, que el espíritu inmundo salió de la persona sin hacerle ningún daño. Ya no hay más padecimiento, ya no hay más aflicción. Mire, para confirmar esto como si hiciera falta, en Lucas 8:35 se nos habla de otro endemoniado. Vivía en una región que se llamaba Gadara, no importa, Florencio Varela, es lo mismo. Y se presenta ante él. Un espíritu inmundo que lo atormentaba, lo ataban con cadenas y no las resistía, las rompía todas, una fuerza impresionante. y tenía todas estas manifestaciones y expresiones, entre otras que te había comentado. Una vida terrible, una vida tremenda. Pero se cruza Jesús en su vida y acuden a Él. Y bueno, todos los espíritus inmundos que había en esa persona son expulsados. Los espíritus inmundos hacían que la persona se desnudara, que andara por allí, que anduviera caminando por los cementerios de noche, causando terror a la gente, asustando. Pero apareció Jesús y lo liberó, lo sanó. La gente salió a ver lo que había pasado. Che, se corre la voz, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de que habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio. Ah, todo vuelve a la normalidad, se recuperan todos los sentidos y capacidades que Dios puso en todos los seres humanos, que quedan alterados y afectados por la influencia de espíritus inmundos. Por eso te dije, también pueden causar problemas psiquiátricos. El mudo habla, el sordo oye, el atormentado está libre de su tormento. El afligido y oprimido, ahora haya descanso y paz. En Jesús hay victoria sobre los poderes de las tinieblas. En la cruz de Jesús hay poder para tener victoria sobre todos los poderes de las tinieblas. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? Bueno, no sé hasta qué punto alguno de los que pudiera estar aquí reconoce o puede ahora percibir que a lo mejor algo de esta esfera de oscuridad pudiera estar influenciando su vida. No sé si alguno de los que está aquí pudiera tener alguna de estas experiencias, o sabe de alguien que tiene estas experiencias, aún en su propio hogar, o su familia, o un vecino, amistades. ¿Cuáles? Que dice que escucha voces, que no puede dormir por la noche, que se levanta sobresaltado, que ve sombras, que las cosas se mueven, que parece que le están diciendo y dando órdenes para que tome decisiones drásticas respecto a su propia vida o la vida de otros. Y tantas otras cosas. Bueno, ¿qué hacemos? Tengan en cuenta, número uno, reconocer el peligro y la gravedad de esto. No es un juego, no es broma, es peligrosísimo. Por eso te decía al principio, no se puede ni ignorar ni subestimar, porque son fuerzas poderosas. Acudían a Jesús también porque nunca nadie podría librarse a sí mismo de esos poderes. Y así ocurre en este tiempo también. Mucho cuidado. Si ya alguno habría participado, o sabes que alguno participa de estos juegos, el juego de la copa, la tabla Ouija, o algún tipo de referencias al gauchito Gil, o a San la Muerte, o con prácticas ocultistas, o velas, trabajos, magia, conjuros, invocaciones, curanderismo, tarot. Ah, pero es una paz. Hágalo, llévelo a cabo. Está advertido, estás advertida. Ya a principios de la formación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios le decía a su pueblo, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Mire, preste atención a esto. La mayoría de las personas, por supuesto, no venden su alma al diablo. La mayoría de las personas no lo hace. Pero muchas personas sí alquilan ocasionalmente su vida o por algún breve periodo de tiempo. Y así comienza todo. Si no hay una venta completa, una consagración completa, pero a veces le doy cabida, le alquilo algo de mi vida por un ratito, un tiempo, era algo insignificante, no tenía importancia. Así empieza todo. Y al pasar el tiempo, ese o esos espíritus inmundos que estaban detrás de aquello que vos consideraste insignificante y sin importancia, se transforman en ocupas y usurpadores. Así como es el alquiler de una casa, usted no la voy a alquilar por 3-4 días, bueno, ahí está, entró, y no, listo, ahora tenés que irte. No, yo no me voy. Sí, sí, te tenés que irte, porque yo no me voy a ningún lado. Y te voy a destruir todo, te voy a romper todo, te voy a causar el mayor daño posible. Y usted sabe lo difícil que es sacar, ¿no es cierto? Y si en algún momento sale, el daño es enorme. Mientras tanto, le causan pesar, aflicción, dolor, la amenazan o lo amenazan a usted, que no tiene. Pero, ¿quién le abrió la puerta? No, pero eran por 2 o 3. Así empieza todo. Y después se transforman, espiritualmente hablando, en ocupas y usurpadores. ¡Ahora no puedo echarlos por más que quiera! Se resisten y causan toda clase de opresión, perturbación mental y maldición. Solo el poder de Dios podría expulsarlos. Por eso entonces, en primer lugar, reconozca el peligro y la gravedad. Cuidado, si alguna vez, no, pero hace mucho tiempo, cuidado. Es su decisión, hoy está advertido una vez más. En segundo lugar, en todo caso, hay que abandonar y renunciar a cualquier tipo de vínculo o práctica que ya se haya tenido al respecto. Inmediatamente hay que abandonar y renunciar a todo tipo de contacto o vínculo con lo oculto, lo demoníaco o lo satánico. Hay que destruir objetos. No, un día me regalaron esto, mirá qué lindo. Hay que destruir objetos, libros, papeles, preparados, amuletos, fetiches, cintas, velas, imágenes. Todo, te tenés que deshacer de todo lo que tenga relación o vínculo con lo ocultista, con los poderes de las tinieblas. La iglesia, los primeros cristianos iban ministrando de esta manera en todos lados, y estando allí en Éfeso, en Hechos 19, dice que también muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos de los que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, a la vista de todos. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. ¡Una fortuna! No importa si quieres saber la cuenta, mire, cada moneda de plata significa el jornal de un día de trabajo. Son 50.000 días de trabajo. Saqué ahora la cuenta. Pero eso no era lo importante. Lo importante es que la gente venía y renunciaba y abandonaba todo lo que tuviera que ver con aquello que había hecho tanto daño a su propia vida. Interesante, confesaran todo lo malo que habían hecho. Y no solo estos aspectos relacionados, todo lo malo. Mentí, me quedé con algo que no debía. En mi trabajo tuve esta acción, aquella otra, en mi casa, en mis matrimonios. Todo confesaban, porque todo termina siendo una atadura y un permiso a esos espíritus inmundos para que obren sobre mi vida también. En tercer lugar, solo Cristo puede ayudarte y salvarte. Solo Cristo puede ayudar y salvar, por eso hay que aceptarlo como salvador de la vida. Él será tu refugio, en Él estarás protegido para siempre, en Él estarás cuidado y seguro. Pero hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos, hay que entregarse, hay que consagrarse. ¡Cuidado! Jesús advirtió el peligro de quedar libre y sano y no llenar mi vida con la presencia del Espíritu de Dios. Porque entonces el espíritu malo que antes había en la vida llamaría a otros 7 espíritus peores que este primero y volverían a entrar en la casa porque estaba vacía. Usted logró con la ayuda de Dios sacar a los ocupas y usurpadores de la casa. Y entonces dice, bueno, mirá cómo me hicieron todo, vamos a recoger los escombros que quedaron, arreglamos un poquito y bueno, ya está. Y ese que usted sacó dice que como ve que no se ocupa la casa, llama a otros 7 espíritus peores y vuelve a ocuparla y se mete igual. Y ahora no le va a pedir permiso. Ahora la encuentra vacía y dice, mira qué bueno, che, este aparte nos limpió todo. Y el daño posterior va a ser mucho mayor y más grave que el anterior. No, si usted expone su vida para que Cristo lo haga libre, ahora después de eso tiene que llenar su vida con el Espíritu de Dios. Y ahí quedará libre por la eternidad, por la eternidad. Lucas 11:24 refiere esta enseñanza, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Mira qué bueno. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. La casa limpia y ordenada, pero vacía. Tu vida debe estar llena de la presencia de Dios y llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el hermano de Jesús, Santiago, en su epístola, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ah, ahora la casa está llena con la presencia de Dios. Eso es someterse a Dios, haber dicho, ahora yo quiero que vos seas el que viva permanentemente acá en mi casa, en mi vida. Y Él lo hace. Y si vuelven los que quieren ocuparla, esos espíritus inmundos, ahora usted resista al diablo y a sus espíritus inmundos y dice, ¿qué? ¿Que van a poder entrar? No, dice que van a huir de usted, van a huir, ya no pueden entrar, ya no van a poder causarle daño, a menos que usted, por supuesto, le permita, diga, bueno, pará, te voy a hacer una piecita acá en el fondo y ahí sí podés. Por último, luego de tomar estas decisiones, usted tiene que crecer espiritualmente, no se tiene que quedar ahí y tiene que desarrollar esa nueva relación con Dios si no la ha establecido, y debe hacerlo si ya la había establecido en algún momento. Hay que aprender y practicar la oración, hay que leer y aplicar la palabra de Dios, hay que fortalecer la comunión con la iglesia, hay que aprender a ser victoriosos ante todo ataque del enemigo. Por eso Pablo, para finalizar, le escribe a los Efesios y les dice, ahora hermanos, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. No, son expulsados aquí. No, los rechazamos en el nombre de Jesús. No hay lugar en esta casa, que es mi vida, para ningún espíritu inmundo. Solo el Espíritu de Dios va a morar allí y en plenitud. ¿Cómo está su vida en esta mañana? Le dije, ellos tomaban esto con toda naturalidad. Y me parece que nosotros tenemos que recuperar también esta naturalidad. No bajar la guardia. No dar las cosas por sentadas, no ser engañados, ¿no es cierto? No distraernos, porque esta lucha es permanente, es constante. Y apenas puede el enemigo está ahí al acecho para asestar un golpe, el golpe más duro y destructivo que pueda sobre la vida de aquel que se haya distraído y le dé lugar. Pero mientras tanto, a nuestro alrededor hay muchas personas que no tienen esta oportunidad de encontrar refugio en Cristo como lo encontramos la mayoría de los que estamos aquí. Y están indefensos. Y el pueblo de Dios, nosotros como comunidad, usted, cada uno de los que ya hemos puesto nuestra fe y nuestra vida en manos de Dios, somos los instrumentos de Dios para poder ministrar a aquellos que están en esta situación. No somos de los que nos escapamos y que huimos con temor, con miedo. Uy, no, no, yo no sé, me escondo, no sé qué hacer, que otro se encargue. En todo caso, hay que aprender más y desarrollar más la vida espiritual y la fe en Cristo, porque usted también, todos debemos ser instrumentos para ministrar las necesidades que tiene la gente en nuestro tiempo. Y ya no nos va a sorprender. ¿Cuál es la sorpresa? De si alguien viene y en algún culto tiene una manifestación que evidentemente es de un espíritu demoníaco impuro. Quiero orar para finalizar esta reflexión. Quiero invitarte a inclinar tu rostro. Repasemos una vez más la importancia que tiene esto, pero sobre todo destacar el poder de la cruz de Cristo. El poder de la cruz de Cristo. Porque Cristo hizo lo que hizo. Usted y yo podemos ser más que vencedores sobre toda potestad de las tinieblas. Pero quizás alguno de los que está aquí en esta mañana recuerda haber tenido alguna cuestión hace mucho, no sé qué, el Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo revele ahora a cada uno. No, yo creí que eso ya había pasado. Ahora, Señor, pirámide, elefante, el dinero abajo del plato, ¿qué cosas te pueden estar vinculando con los poderes de las tinieblas? No es un juego, no es para reírse. Es para apartarse urgentemente, renunciar y pedir a Dios que rompa todo vínculo, toda línea de influencia, que efectivamente expulse de nuestra vida toda posibilidad de ser alcanzados por esos poderes, por esos espíritus inmundos. Así que ahora hay que renunciar, ahora hay que pedir perdón a Dios, hay que arrepentirse. Él te va a perdonar, claro que sí. Pero además, hay que abrir tu vida para que el poder de Dios te haga libre, te sane, te llene de su presencia. Entonces vas a poder seguir siendo victorioso o victoriosa. Tienes que tener en cuenta esto, ya lo hemos leído, lo hemos compartido. Cuidado con el bueno, sí, que Dios haga algo conmigo, pero después no hacer nada. A partir de allí, porque entonces volverán espíritus mucho peores que este anterior. Pone tu vida a resguardo. En Jesús hay salvación. En Jesús hay libertad. En Jesús hay vida eterna. Es el poder de la cruz que los ha vencido por siempre y para siempre. Si alguien en esta mañana reconoce alguna de estas situaciones, yo voy a orar para pedir que Dios haga la obra en tu vida y rompa toda cadena, rompa toda atadura, te libere de cualquier aflicción. ¿Notas que no podés dormir bien en la noche? ¿También percibiste sombras, voces, cosas? Dios te va a hacer libre. Por eso, mientras todos están orando, yo voy a pedir a aquellos que puedan reconocer esta necesidad, esta situación, y desean que Dios obre en sus vidas, solamente a que levanten sus manos allí, porque yo voy a orar. Voy a orar y Dios va a enviar ese poder del cielo sobre tu vida. Yo le voy a pedir que rompa esas cadenas, que te haga libre, que libere tu mente, tus pensamientos, tus cosas, todo lo que el enemigo pudo haber hecho o puesto sobre tu vida o tu familia. En el nombre de Jesús, ya sabes que en Él y solo en Él hay salvación, en Él hay esperanza, y esta es la oportunidad que tenés. Si alguno lo va a requerir, levante su mano y téngala en alto mientras yo estoy orando. Padre, gracias por esta mañana, por este encuentro. Gracias por tu presencia entre nosotros. Claro, Señor, nosotros no solo te conocemos, sino que también te reconocemos como nuestro Dios soberano, el que reina, el único que reina, el único que está sentado en el trono y gobierna toda la creación, el universo y todo otro poder o autoridad quedan sujetos a tu señorío, Señor. Bendito sea tu nombre, porque ese tú eres nuestro Dios. A ti te alabamos y te glorificamos, Señor. Y en esta mañana te pedimos que en el nombre de Jesús se rompa toda cadena, toda influencia de las tinieblas, Señor. Se destruye ahora toda maldición que haya podido caer sobre la vida de alguno. Señor, si alguien había estado recibiendo trabajos, o ha sabido, le han dicho, en el nombre de Jesús, se rompe, Señor, toda maquinación del diablo, todo intento del enemigo. Señor, que tu Espíritu Santo libre de todo espíritu inmundo la vida de todo aquel que ahora lo está pidiendo, porque reconoce que algo pudiera haber. Vos sos bueno y poderoso y lleno de misericordia, y estás obrando en la vida de aquellos que en esta mañana han reconocido esta situación. Te glorificamos, Señor, porque entonces hay libertad. Hay libertad, Señor, no solo en esta casa, sino en la presencia tuya en medio nuestro. Hay libertad porque hay poder del cielo que está obrando en la vida de cada uno. Y Señor, que además cada uno verifique en sus casas, Señor, verifique en sus amistades, todo objeto, toda cosa que pueda tener un vínculo, aunque sea mínimo, con estos poderes de oscuridad. Señor, que así como hicieron, lo dice tu Biblia, la palabra, así como hicieron en aquel tiempo, que quemaron todo, destruyeron todo, así lo haga cada uno en su casa y en su hogar. Ah, te damos gloria, Señor, gracias porque en ti, porque tú vives en nosotros, ya no tenemos temor, ya no somos alcanzados, Señor, por lo peor que pudiera ocurrir, que es nuestra destrucción eterna. Ahora estamos preservados para vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, Señor, usanos, además usa a cada uno, Señor, usa a cada uno de los que forma parte de esta comunidad para ser instrumentos de bendición en aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Seguro cada uno ahora pudiera imaginarse un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, alguien, Señor, que está bajo el poder de Satanás y de los espíritus inmundos. Señor, que podamos ministrarles con esta autoridad, porque tu poder nos va a respaldar siempre. Oh, gracias, Señor, seguir recibiendo la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia HEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @IglesiaHEC y en YouTube Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.